Este, y el los centro, tres mosqueteros. Sí, el centro de, educativo se llama Néstor Kirchner. Sí, señor. Este, así que para nosotros también hubo otros compañeros, un compañero con legislador, concejal de Loma de Zamora, este, también una compañera de la Universidad de Lanús. Este, bueno, había un sinfín de compañeros que fuimos homenajeados, por supuesto, muy agradecidos, muy emocionados. Este, y bueno, esas caricias a uno le hacen bien porque le dan fuerza para seguir militando, para seguir resistiendo, para construir la unidad popular y también para, en ese marco de la unidad popular, ir desarrollando nuestra organización del peronismo de base, que plantea la construcción de una organización política de los trabajadores, de los pobres, de los humildes, de los jóvenes, de los campesinos y de los originarios, como lo decimos así, rapidito, pero es una concepción de construcción de una organización política que transforme profundamente la sociedad, no solo luche por las reivindicaciones inmediatas, sino por la reivindicación histórica. Nosotros somos por la Argentina justa, libre y soberana, por la patria socialista, que fue la bandera siempre del peronismo de base histórica. Sí, señor. Y también un abrazo fuerte a Saúl Sandoval, que merece también mucho ese premio. Aunque se haya sorprendido, no debe ser sorpresa, porque es un militante de los derechos humanos allí en Lomas y alrededores, y también un militante de la causa palestina, ¿eh? De defensa de ese pueblo sometido por el imperialismo norteamericano y el imperialismo israelí, que es su brazo en la región, ¿no? Exactamente. Recordémoslo siempre. Bueno, vamos a la tandita de las 9:30 y después el último bloque de nuestro programa con una cosa un poco más distendida, ¿eh? más leve. Dale. Bueno, vale. Todas las manos, Latinoamérica en libertad. Inicio espacio publicitario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Acompaño, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¿Es arveja o alberja? Alberjas o chícharos. No, esto es un espanto, chicos. Estamos asesinando lentamente al lenguaje. Está muy bien. Está muy bien. Lo estamos matando. Usted es muy culta. Eso es lo que pasa. Desde el barrio, un programa culto. Información, entrevista, música y humor. Con Carlos Pelliza, Carla... No. Va de nuevo. Con Carlos Zaira, Carla Pelliza, Marcos Maldonado y Nadia Pérez. De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía. Porque, bichito, hay que estar informado, si no, nos lleva al río y allá abajo nos esperan los cocodrilos. Para vender, tasar, alquilar o comprar tu propiedad rápido y seguro, Dimitrio, tu vecino inmobiliario. Visítanos en www.dimitrio.com.ar o en nuestras sucursales de 20 de septiembre 314 en La Boca, Carlos Calvo 691 en San Telmo y en nuestra nueva sucursal de Barracas, Avenida Martín García 560. Teléfono 4362-2053. Viva donde viva, en Buenos Aires al Sur, Dimitrio, tu vecino inmobiliario. Corre el año 2014. Las corporaciones mediáticas lanzaron su virus informativo, un mal que contamina el sentido común de la población promedio. Mientras tanto, al sur de la ciudad de Buenos Aires, un grupo de eximios periodistas busca la cura para este terrible mal. Pasame la sal. Tomá, acá tenés la ensalada, ¿eh? ¿La qué hora hace partido? Lo tengo, muchachos. Encontré la vacuna contra el virus informativo. Dale, sentate que se enfría la bondiola. Un programa en La Gráfica todos los sábados al mediodía. ¡El chimichurri! Feos, sucios y malas. el antídoto periodístico para el virus mediático. Los sábados de 11 a 13, con Úrsula Asta, Gustavo Ramírez, Mariano Iñiguez y Fernando Infante Lima. ¡Ey! ¡Dame un morcipán, Canuto! Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que... Bueno, esto es para el pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la Radio Gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 19 de diciembre, año 2015, estamos emitiendo desde los estudios de la radio aquí en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca, aquí en la avenida Patricios. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional, ascendió a 19.6 grados centígrados. Dejó de estar fresco, según la caracterización que hace el servicio, y pasó a estar agradable. Va a ser un día soleado, no muy caluroso, ideal para andar por las calles, por los lugares verdes de la ciudad, o como vos, no, que te vas a un poquito más afuera. A Escobar me voy. A Escobar, a los suburbios. Bueno, vamos a escuchar este audio y después lo vamos a comentar. Es muy emotivo también, ¿eh? Vamos a escuchar este audio, dale. ¿Jura usted por Dios, o por la creencia o convicción que profesa, la patria y la memoria de nuestros antecesores, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales, y desempeñar fiel y lealmente el mandato del Presidente Constitucional de la República que el pueblo de Bolivia le ha conferido con su voto mayoritario? Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán, de lo contrario se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Bueno, escuchábamos la jura de Evo Morales como presidente, que sucedió un 18 de diciembre del año 2005. En este video, porque es el audio de un video, se ve a Evo Morales haciendo un enorme esfuerzo por contener las lágrimas, porque un hombre, un cocalero, un hombre bien de base, bien del pueblo, un aymara de pueblos originarios, se convertía en presidente de Bolivia después de siglos de opresión, primero del imperialismo español y luego de las oligarquías locales. Llegaron a tener un presidente que ni siquiera hablaba el castellano, apenas hablaba el castellano. Es del imperialismo inglés y del imperialismo norteamericano. Sí, señor. Que siempre estuvieron interesados en las riquezas de Bolivia. Que ni siquiera tiene... Una curiosidad enorme que a veces cuesta creer. Viven las ciudades, sobre todo La Paz, vive arriba de una reserva inmensa de gas, y sin embargo las casas no tienen gas natural. En el nivel de atraso, de tiempos sometidos a la mera expoliación, explotación que han tenido esos pueblos, y que en el 2005 tuvieron un presidente de su propia entraña, que en este caso es juramentado, o la proclama de juramento la hace su vicepresidente, que es Álvaro García Linera. El dirigente sindical y campesino y líder del movimiento del socialismo MAS, Evo Morales, AIMA, se impone en las elecciones presidenciales con el 53,74% de los votos frente al 28,59% de su principal opositor, Jorge Quiroga. El vicepresidente de la fórmula fue el matemático y sociólogo Álvaro García Linera, también integrante del MAS y antiguo miembro del indigenista ejército guerrillero Tupac Catari, ¿eh? Álvaro García Linera, un verdadero capo, ¿no? Yo creo que si hay, por lo menos para nosotros, una guía muy, muy concreta acerca de los procesos de transformación social, obviamente Cuba y Bolivia. Uh-huh. Son los faros, ¿no? Sí, las luces que nos guían. La, la Venezuela de Chávez. Y aprovechamos para solidarizarnos con el presidente Maduro y con el pueblo venezolano y la revolución bolivariana. Digo, me parece está que está asediada hace tiempo. Bueno, no es por nada también en Bolivia Evo Morales, García Linera, lo reivindican al Che. Ahí San Martín del siglo XX, que murió en la selva, abriendo caminos. Entonces me parece que no es una casualidad, sigue siendo presidente, seguramente va a ser reelegido, ha nacionalizado el gas y se ha avanzado en las nacionalizaciones para que pasen a manos del Estado plurinacional y pluricultural de Bolivia la riqueza de su suelo y subsuelo, y ha modificado la Constitución incorporando todos los derechos de los pueblos originarios. En fin, es un inmenso camino de transformación social y revolucionario. Entonces me parece que recordar esa fecha es una cosa no solo importante por sí misma, 10 años, sino histórica, y que tiene que ver con la patria grande, ¿no? 10 años de gobierno de Evo Morales en Bolivia. Vamos a distender un poquito, ¿no? Vamos a recordar fiestas que tenemos hoy aquí en la radio, en nuestra agrupación, pero la vamos a amenizar con un tipo que hoy cumple 80 años. Vamos a escucharlo, no vamos a analizar mucho políticamente. A veces los artistas populares no deben ser analizados. Son gente que nos alegra la vida, que nos da entusiasmo y esa es su función realmente. Así que vamos a escuchar este monólogo de Luis Landricina, que es a quien homenajeamos, que cumple 80 años, como lo decía. Dale, porque es muy gracioso esto, dale. Arriba de los santiagueños están los tucumanos. Y los tucumanos, siendo tan vecinos de los santiagueños, tienen una adicción bastante distinta a la del santiagueño. Pues el santiagueño es muy pausado. Es decir, que dice don Luis, no, Monterago se va a quedar en el hotel acá, no sé si es gustoso venir a comer unas empanadas, suele hacer mamá muy sabrosas las empanadas. Esta misma invitación, versión tucumana. Chaloy, ¿cierto te va a quedar en Tucumán vos? ¿Por qué no venía a casa con una empanada, cheques a la mamá, ¿eh? ¿Eh? O sea que golpea más la cosa y no usa las S. Y más arriba de ellos, los salteños. Claro, los salteños, hace 20 años... invaden todo el territorio nacional a partir de su folclorista. Son los que le dan la inyección de estímulo al resurgimiento de la cosa folclórica. Y pavada de autores. Dávalo, Falú, Castilla, Leguizamón, Perdiguero, Ríos, intérpretes como los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del Alba, el dúo salteño, en fin, la cantidad de intérpretes que ustedes conocen, Daniel Toro, Chango Nieto. Y claro, y pareciera que esa gran responsabilidad de haber empujado la cosa le ha dejado al salteño como una responsabilidad para siempre de hablar en poesía, y le ha quedado todo como un ataque poesía. ¿En serio? Y no deja de ser hermoso. Le doy el ejemplo. Por ejemplo, yo soy chaqueño y ustedes bonaerense. Y estamos por ahí, mañana vamos de caza o de pesca. Entonces vamos a organizar algo. Y vamos a la despensa. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? Usted sabe que estamos de farra. ¿Tiene vino? Ajá. ¿De cuál tiene? Y no sé lo que quiere gastar, hermano, porque tengo de 3/4, del bueno y del no muy bueno. Pues ahí de litro. Las últimas estas que aparecieron, las panzonas de litro y medio. Y después hay Dama Juana. Ah, Dama Juana, ahí está. ¿De 5 o de 10 tenés? De 5. Voy a llevar 2, deme uno de tinto y uno de blanco, porque para todos los gustos. Y ahí terminó la cosa. Esta misma transacción comercial hecha por un salteño. Mirá si no es hermoso. Buen día, don Juan. Gusto de verlo. Don Juan quería saber si tiene encerrada en el oscuro vidrio de la Dama Juana el arisco embarazo de la parra convertido en vino para que se me vuelva a la garganta y se me trepe y se me vuelva canto. O sea, es el mismo vino, se va a mamar igual, pero está pedido de otra forma. Me asunto. Bueno, nos quedamos riendo, hasta el operador se quedó riendo, para poner un poquito de alegría, militar con alegría, como siempre lo decimos. No tenemos hoy el brindis de nuestra agrupación. Así es. El peronismo de base, la agrupación en Valcadri, ahí en la recuperada Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Calvo 1378, tercer piso, a partir de las 8 de la noche. Nos reunimos los compañeros que vienen de José Cepa, de La Matanza, de Avellaneda, los compañeros de Morón. De Lomas. De Lomas, los compañeros de la capital. Ojalá pueda llegar a los compañeros de Pergamino. De Pergamino. Que están juntando los pesitos. Están juntando los pesitos para tratar de viajar. Creo que se les mancó el potrillo, les mancó el autito. Pero bueno, igual los abrazamos fuerte. Sí, son compañerazos. Seguramente los vamos a ir a ver pronto. Compañeros de la capital y muchos compañeros, muchos amigos, compañeros del Palo, de otras agrupaciones, militantes del